Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Aprovecha el momento. Pa' que esta relación no vuele como el viento. Entrégale el tiempo. Entrégate a él sin medir el tiempo. Bríndale tu corazón. Abre tu corazón y déjate llevar. No es casualidad este momento. Su fidelidad va más allá del tiempo. Ey, para él no debe haber impedimentos. Es el dueño de tu tiempo, boy. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Cuando levanto las manos en el mundo espiritual, pasan muchas cosas y se revela en lo natural. En la vida de un cristiano esto es fundamental. Es parte de la relación divina sobrenatural. Galardón del Padre a todos los que son hijos. Por eso es que le busco estando bien o sin afrijo. Soy perseverante, aunque adelante del gigante. Me eligió para vencer o ponerme su contrincante. Levanta las manos para estrechar a tu hermano. Levanta las manos, dile al mundo que tú eres cristiano. Ya no es en vano. Eres hijo del omnipotente, el rey de reyes que ha pasado por encima de la muerte. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Cuando levantas las manos muchas cosas pasan. Tempestad no avanza cuando Dios da su alabanza. Muchas cosas lograrás con la perseverancia. Sigue levantando las manos, no te canses, avanza. Cuando levantes las manos, ábrele tus labios. Dile al Padre, yo te amo, habla con él a diario. Dile que le necesitas en el calendario. Brindarle a él tu corazón fue decisión de sabio. Y que levante la mano como aquel que sea creyente. Que levante la mano los hijos del rey omnipotente. La decisión de levantar la mano es para su gente. Es para los que gozan de su gracia, él reina para siempre. Hay que aprovechar al máximo el tiempo, pa' que esta relación no vuele como el viento. Entrégate a él sin medir el tiempo. Abre tu corazón y déjate llevar. No es casualidad este momento. Su fidelidad va más allá del tiempo. Ey, para él no debe haber impedimentos. Es el dueño de tu tiempo, boy. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Arriba las manos todos los cristianos. Que alcen las manos todos los hermanos. En señal de rendimiento. Disfruta el momento. Para poder disfrutar la vida cristiana plenamente, debes rendirte de corazón y entregarte sin medir el tiempo. Dios te ama y quiere darte lo mejor. Life Record, música con calidad celestial. Logic P, el auténtico. AD, esto es otro nivel musical. JDC, la voz celestial.